Estás creciendo mucho, cariño. Casi 4 añitos. Crezco muy despacito y voy explorando, soy Kai. Hay tanto por hacer, cada día aprender. Hazlo conmigo, soy Kai. Caillou, Caillou, Caillou, niño calvo, entrégame a tus padres. Caillou, explora tus entrañas, vive tu dolor. Levántate de tu lecho, deambulando en tu infancia. Y recuerda, calla, porque aún estás vivo. Expandidos tus órganos, tendidos en el hacer. Clama el pesar, agonía sin igual. Sonrío al verte sufrir, pronto vas a morir. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, eh? ¡Que me están saliendo los dientes!